radiorec.com.ar y ahí se van a informar, bueno, de todo lo que hace Hora Libre con las escuelas. Hay fotos, hay, bueno, mucha información de todo lo que se viene realizando. Y la radio la pueden escuchar a través de www.radiodelaciudad.gov.ar. Exactamente. ¿Y en la operación técnica quién está hoy? Hoy tenemos en la operación técnica a Alberto Burgos y en la locución que les habla Fernando del Priore. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Hora Libre. Permiso, una cosita antes de seguir. Tenemos también a que nos está ayudando a Chicho. Y otra cosa más, le vamos a mandar un feliz cumpleaños a Eva González García, que también es parte de REC. Parte del equipo REC, Eva González García, que es profesora, sí, es una de las que se encarga. Y cumplió años esta semana, por eso... Bien. Vamos a saludar entonces a Evita, te mandamos un beso grande, justo, ¿no? El nombre del personaje del día de hoy, ahí toca ya. Bueno, ¿cuánta gente se llamará, no? Evita por Eva Perón y Juan Domingo por también el general, ¿no? Absolutamente. Y bueno, a ver, un personaje que es amado por mucha gente, pero también es odiado, ¿sí? Y por algunos de ustedes era desconocido. ¿No? Para la gran mayoría de los que estuvimos tratando este texto era desconocido. Tanto puede ser porque o no le llamaba la atención lo que fue la historia, o porque directamente no sabían quién era. Pero al leerlo, como que fuimos profundizando lo que fue el tema de Evita, y ahora podemos decir quién es. Bueno, personalmente, por ejemplo, a mí nunca me había llamado la atención, y cuando a partir que lo propuso la profesora, el libro de Santa Evita, entendí más o menos cómo había sido el fenómeno, porque yo no pensé que había tenido tanta repercusión, por ejemplo. Creo que la mayoría nos había pasado lo mismo. Claro, es que, de hecho, después de entender por qué hay tanta pasión puesta, por qué hay tanto cariño, tanto afecto, tanto odio, entonces recién ahí uno puede comprender, bueno, por qué fue un personaje históricamente tan fuerte, tan joven, por otra parte, tenía muy poca edad, en el momento que ya había logrado un impacto social muy fuerte, ¿no? ¿A qué edad falleció, se acuerdan? A los 33, ¿no? ¿33? Sí, creo que a los 33. Muy joven. Entonces, si uno lo toma en perspectiva, no tuvo tanto tiempo, digamos. Sí. Además, la muerte que tuvo, o sea, la enfermedad que padeció, eso también tiene mucha repercusión. ¿Cómo lo tomó la gente? Seguramente. Bueno, a ver, le recordamos a la gente también que se puede comunicar con nosotros vía Facebook. Va a haber ahí la posibilidad de dialogar con algunos profes, con algunos exalumnos y gente que ha pasado por el programa y que cada tanto nos dice cosas. Así que en el programa REC, ¿sí? Ahí en Facebook también estamos en el aire. Me dicen sus nombres porque mamá, papá, amigos y abuelos, novios y demás quieren saber quiénes son los que estuvieron trabajando. Así que chicas, por favor, preséntense y se me van presentando todos. Mi nombre es Alma Ilea de Aguirre y... Bueno, Lucía Cruz. Y nos encargamos de la parte de la música, buscamos los temas que vamos a pasar hoy. Perfecto. Fiorella Fortuny. Encargada de hoy... Tuve que hacer la organización del programa, un poco lo que hay dentro del programa, y la que interpretó a Evita hace 5 segundos. Sí, Joel Poggi, recién, bueno, leí el fragmento del diálogo ese, y me encargué de hacer una historia de vida que próximamente mostraremos. Bien. Bueno, Misael Calcaño, y bueno, básicamente vengo a hacer más que nada presencia. Igual después voy a leer. Está muy bien. Cuéntenme con qué profe trabajaron, que está aquí en la mesa. Si la presentan, por favor. Sí, está allá, profe. Hola, diga. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Nombre de la profe? ¿De qué materia? Fares, de lengua, literatura. Lengua y literatura. ¿Cómo fue ese trabajo, profe? Y la verdad que fue un trabajo muy interesante porque empezó desde la oposición, como contaban los chicos. Y se fueron metiendo, primero se negaban, no se vio el personaje individualmente, sino que se lo vio, bueno, a través de la novela, de textos que cruzaban la novela, de otros textos literarios que, como Casa Tomada, como Esa Mujer, el contexto histórico, ¿no? Y vieron al personaje no como individualidad, sino desde una clase social y desde un momento histórico, ¿no? Como cruzando los reclamos de distintos sectores que incluso se oponían a ella, ¿no? Como la parte, las anarquistas, las mujeres anarquistas, las mujeres socialistas y las mujeres de la clase dominante. De alguna manera, con las cosas que Eva logró en el poder, desde el poder, pudo plasmar, pudo materializar reclamos de sectores muy diversos de la sociedad, ¿no? Y no como ella, como mujer, sino como representante de un grupo social y de una época. Bien, por ahí me parece importantísimo a veces poder saber qué es todo lo que se trabajó, porque uno va a tener hoy una muestra, ¿no? En lo que entra en un programa que dura menos de una hora, incluso con todos los cortes que tenemos y demás. De hecho, ya estamos en horario de hacer un corte, chicos. Yo les cuento que, bueno, aparte de la profe Claudia, tenemos la presencia a distancia de Susana Fernández, que es la directora, que ella va a estar comentándonos sus pareceres ahí en Facebook, en Programa Rec. Si uno va a Programa Rec, va a encontrar entonces que en un ratito nomás empezamos a tener comunicación con algunos docentes que nos van a decir qué es lo que piensan. Así que si se quieren sumar, una vía de comunicación directa puede ser esa, ¿no? En Facebook, Programa Rec, Red Escuela Comunicación, para ver el sello rojo ahí donde los chicos están presentes. Y también tienen la forma de comunicarse, que es la telefónica, ¿no? El 53714600. Nosotros hacemos una pequeñísima tanda y Fernando nos cuenta qué podemos hacer en la agenda de este fin de semana y después volvemos con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Agosto es tango en Buenos Aires, el evento tanguero de mayor repercusión internacional. Vas a poder disfrutar conciertos exclusivos, espectáculos de danza, milongas, clases de baile, películas, el mundial de baile y mucho más. Te esperamos del 16 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones, Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Pueyrredón, o en cualquiera de nuestras sedes. Más información en www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Los Macocos, con dirección de Ricardo Talento, presentan la obra Todo la Basura, una versión libre de El Inmortal de Marta Kavensky. Las funciones se ofrecen jueves, viernes y sábados a las 20 y domingos 12 y 30 en el Teatro de la Ribera, Pedro de Mendoza, 1821. Además, el ciclo de recitales Mis Tardes con Gardel presentará a la cantante Lali Martínez, acompañada por Nazareno Altamirano Trío y Patricia Malanca, junto a Alejandro Correa. Será este lunes a las 18:30 en el Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios. Capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15. Con la conducción de Rosa Benvenister. En Capacidades Diferentes. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Móvil. Estamos con Karina López Monja, quien se encuentra con la vicejefa de gobierno electa por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ¿Qué tal? Sí, estamos aquí en Villa Lugano, en la Escuela Ricardo Lavén, en donde acaba de votar la vicejefa electa María Eugenia Vidal y actual todavía ministra de Desarrollo Social, quien está a nuestro lado, y le queríamos preguntar en primer lugar, bueno, ¿qué expectativas, cómo ve que se está desarrollando la jornada de hoy? Bueno, por suerte ya es la tercera elección en la ciudad en poco tiempo y vemos el mismo clima de paz y de tranquilidad que vivimos en la primera y en la segunda vuelta para jefe de gobierno, lo cual nos alegra. Siempre es una oportunidad para para elegir y para poder decidir el día electoral, así que bueno, esperamos que venga la mayor cantidad de gente posible a votar y a la tarde nos reuniremos para ver los resultados. ¿Cree que se puede dar que venga menos gente que las elecciones pasadas, las elecciones en la ciudad, teniendo en cuenta que son tantas elecciones seguidas? Esperemos que no, yo veo bastante gente en las escuelas votando y bueno, y tenemos la expectativa de que el porcentaje de votación sea alto y promovemos que la gente vaya a votar. Pero bueno, también es cierto que esta es una elección primaria y que muchas personas no sabían muy bien, no hubo suficiente información, pero bueno, ojalá que la asistencia sea alta. María Eugenia, muchos ven esta primera vuelta como, en realidad, esta primera elección, estas primarias, como una primera vuelta. ¿Ustedes lo ven de esta manera? ¿Creen que qué implica para la ciudadanía esta elección? Creo que es un nuevo mecanismo electoral de definir internas, que en este caso ha sido un poco raro porque la mayoría de los partidos ya tenían definido su candidato, con lo cual no son internas reales. Pero bueno, como al ser la primera vez, como bien la primera vez de todo, es difícil y veremos los resultados. Pero yo creo que la elección realmente se juega en octubre, más allá de lo que pase hoy. Pero bueno, hoy puede haber una tendencia. Después de las primarias, ¿cómo va a trabajar el PRO? ¿Se va a reunir con distintos candidatos? ¿Cómo va a seguir? Nosotros hemos dicho que nos vamos a reunir con todos los candidatos a presidente que quieran dialogar para ver cuál es su propuesta para la ciudad y para el país. Tratar de ser facilitadores de algunos acuerdos, más allá de lo electoral, acuerdos políticos que beneficien y que impacten directamente en la vida de la gente. Y bueno, y vamos a hacer ese esfuerzo con Mauricio después del 14, del día de hoy. Así que bueno, esperaremos los resultados y iniciaremos ese proceso de diálogo en los próximos días. Por último, ¿cómo va a ser hoy entonces el día? ¿A partir de qué hora van a estar reuniéndose los distintos dirigentes del PRO? No, tranquilo, ahora almorzar en familia, pasar la tarde con los nuestros y a partir de las 6 de la tarde estaremos reunidos ya para empezar a esperar a nuestros fiscales y las mesas testigos. Bueno, lo que habitualmente hacemos en cada día de elección. Muchas gracias. Bueno, era la palabra entonces de María Eugenia Vidal, vicejefa electa del gobierno porteño a partir de diciembre y actual ministra de Desarrollo Social, quien se acercó aquí a la escuela, repetimos, Ricardo Levene en Villa Lugano, a sufragar su voto como le ha tocado en la otra elección. Bueno, gracias Karina. Ha sido Karina López Monja, móvil del Servicio Informativo de Radio de la Ciudad. Hora libre, bien de todos. Le contamos a los oyentes que estamos en hora libre, acabamos de tener un móvil. Claro, día muy particular, día de elecciones, ¿no? Por ahí también teníamos alguna información para ver, Fer. Efectivamente, bueno, la gente que todavía no fue a votar y quiere saber dónde va a votar puede consultar los padrones a través, por ejemplo, de mensaje de texto, mandando un mensaje con la palabra voto, espacio, número del DNI y la letra M o F, para masculino o femenino, al 64646. Reitero el número, 64646. Y si no, telefónicamente hay también una línea para contactarse, que es 0800-999-7237. 0800-999-7237. Hay otra línea, porque bueno, hay mucha gente que se está quejando por distintas anomalías en los padrones, en las elecciones. Entonces, para hacer denuncias, para hacer reclamos, pueden contactarse a una línea gratuita que es 0800-222-2684. 0800-222-2684. Por ahí está buenísimo, ¿no?, también pasar el dato a la gente y si uno realmente tiene alguna situación para denunciar, que lo haga. Está bueno que todos tengamos el derecho al sufragio. Uh-huh. Y nada, que podamos, ¿sí?, ser parte. Así que bueno, chicos, estuvieron trabajando por ahí. Yo sé que también se pusieron a escribir algunas cosas. ¿Qué es lo que realizaron? A ver, cuéntenme. Y estuvimos realizando una historia de vida basándonos a través de lo que hizo Evita o cuál fue el impacto que tuvo en la sociedad. Y hicimos a través de personajes ficticios, exactamente, una historia de vida totalmente ficticia, nada, no tiene, al menos creo yo que cualquier parecido es coincidencia. Exactamente. Basado en cómo creen que fue la vida de Evita, cómo los ayudó o todo lo contrario, cómo los perjudicó. Por ahí hay que reconocer, porque los oyentes no tienen por qué saberlo, que la historia de vida es un género, ¿no? Que tiene algunas cualidades en tanto texto, y que por lo general está escrito en tercera persona, sí. Habla a un sujeto particular, a veces puede tener algunos diálogos, sí. Siempre los personajes empiezan a mostrar su interés a partir de un eje cronológico. Entonces vamos a escuchar esa primera historia, ¿les parece? Sí, ¿sí? ¿Cuándo lo grabaron? El miércoles de julio. Creo que la anteúltima semana de vacaciones de invierno grabamos. Más o menos, sí. Bien, vienen trabajando, ¿eh? Bueno, escuchemos entonces la primera historia de vida. A partir de mi nacimiento, la vida se me era planteada de una forma muy particular. Siempre me nombraban a una persona que ni sabía quién era, ni mucho menos qué hacía. A esa mujer la llamaban de la misma forma que a mí. Quizás me comparaban con ella, o querían que fuera como ella. No sé, en fin, personalmente no me gustaba que todo el tiempo la nombraran o me nombraran. Ni siquiera podía ser capaz de distinguir cuando la nombraban a ella o cuando me nombraban a mí. Desde que mi madre me contó por qué me habían nombrado así, ya dejó de gustarme mi nombre. Sentí que no era más que una cosa nombrada en honor de alguien que no llegué a conocer ni siquiera en persona. Solo a través de lo que me contaron, de lo que podía leer y lo que podía escuchar en la radio, la podía llegar a conocer. Y a medida que pasaban los años, yo la iba conociendo. Y buscaba en ella actitudes o semejanzas que podamos tener, ya que me criaban para tener estos parecidos. Sinceramente, nada me identificaba con ella. Solo era una mujer bonita que daba sus discursos para comprar a sus ciudadanos como todo político. Nunca me agradó. Sus actos caritativos, como la gente los aprecia, no los veo más que una estrategia política para enganchar a la gente. A los trabajadores, que cualquiera que los pueda convencer con limosnas, los puede manejar a su antojo. A veces fingía mi interés por ella para no desilusionar a mi familia. Yo podía ver en sus ojos que su humildad no era solo lo que ella era, sino lo que la mayoría quería ver de ella. Es decir, nadie está del lado del bien ni del lado del mal. Todos formamos parte de ambos, y ella sabía ocultarlo demasiado bien, tanto que me generaba sospechas, más allá de que nunca encontré ese mal que yo estaba segurísima que escondía en ese bonito rostro. Cuando toda mi familia se entera de su mal estado, ya que padecía una enfermedad muy grave, pero como todo político saben ocultar bien la situación, solían rezar todas las noches por ella, esperando algún milagro para su recuperación que era prácticamente imposible de remediar. Mi nombre es Eva Irene Martínez. Siempre preferí que me llamaran por mi segundo nombre, pero nunca me lo dieron a conocer. Esta es mi historia personal con esa mujer que marcó mi vida. Por ahí escuchamos una persona que incluso estaba escrita pensando en el personaje y decía, esta es mi historia personal, ¿no? ¿Cómo fue eso de escribir poniéndose en la piel de un personaje? Y en particular la historia esa, que no es a favor de Evita, como habrán escuchado, piensa todo lo contrario, fue muy particular. Sí, yo formé parte de ese grupo, así que soy 50% responsable. Y bueno, lo que buscamos fue como darle un toque original, porque todos los trabajos hasta ese momento venían siendo a favor de Evita. Entonces queríamos mostrar la otra parte también. Más allá de las opiniones de cada uno, buscamos mostrar ese lado también. Por ahí yo a veces pienso, ¿no? Que en realidad es muy difícil. A uno le llegan estos personajes tamizados ya por esa mirada que tienen los adultos, ¿no? A veces le llegan ya con el odio pegado o con el amor impregnado. Así como, les pregunto a ustedes, ¿hubo otra historia también que se pusieron a escribir? ¿Que ustedes empezaron a escribir en diferentes grupos? ¿Hicieron una sola? ¿Cómo fue? No, fueron diferentes grupos de a cuatro o de a tres. Y cada uno escribía, o sea, se ponían en grupo y salía, brotaba algo de eso. Y decidía un personaje y elegimos las dos mejores. Exacto. Claro. Bien. ¿Las dos mejores? ¿Yo escuché uno? ¿Una sola ahora? Sí, sí, una sí. Sola, hay otra. ¿Tenemos una más? Sí. Sí. ¿La compartimos con la gente? Bueno, vale. Eva, para uno ser una santa, para otros el diablo. Para unos el bien, para otros el mal. Cuando Eva Perón hizo su primera aparición en la política, sus enemigos la subestimaron. Unos proyectaron la buena y reprimían la mala, como yo hice en mi caso. Jorge Ramírez es mi nombre, y apoyo firmemente a Eva Perón. En el transcurso de mi vida tuve muchos trabajos y conocí a Eva Duarte en 1938, en el Teatro Liceo, mientras trabajábamos juntos en una obra. Ella tenía la misma edad que yo. Era una muchacha con ganas de salir adelante, agradable, simpática y muy buena amiga de todos, especialmente mía y de mi familia. Mi familia y yo le brindamos un hogar cuando ella más lo necesitaba. Toda mi familia la adoraba. Era muy especial. Ayudaba en la casa como si fuese parte de la familia. En esos meses que participé junto a Eva, ella fue creciendo como persona, hasta que conoció a Perón, que la ayudó en su carrera política y artística. Pero en mi caso, fue todo lo contrario. Fui descendiendo continuamente, sin poder abastecer a mi numerosa familia. Luego de hacer mi primera actuación con Eva, cercano ya al mes laboral dentro del teatro, a través de un engaño para no pagarme, me echaron antes de poder cumplir ese mes. Eva, al verme salir del teatro, muy enfadado, se acercó a mí, preocupada, preguntándome qué había sucedido. Los dos estábamos en la misma situación, porque recién empezábamos y necesitábamos sobresalir, abrirnos camino. Ella siempre hablaba bien de mí, decía que yo era un buen muchacho con condiciones para seguir adelante. Ella, con su gran corazón, dijo que me ayudaría en lo que pudiese. Sin embargo, no pudo concretar su ayuda debido a que los trabajos que me consiguió no eran adecuados para mi estado físico. No podía respirar bien porque, por mi adicción al tabaco, me habían diagnosticado asma y mis pulmones no funcionaban como debían. En poco tiempo quedé desempleado permanentemente. Ella ya estaba dentro de su vida política. El afecto que mi familia le brindó, ella lo recompensó a todo el pueblo y con mi familia principalmente. Me brindó una casa donde podíamos satisfacer nuestras necesidades básicas. Ayudó a mi mamá con asistencia médica, ya que era muy anciana. A mi hermano le brindé una silla de ruedas, debido a que había perdido la pierna derecha en un accidente. En cuanto al resto de mi familia, repartió comida suficiente para abastecernos durante 6 meses. Tiempo después, al enterarme de que Eva sufría de cáncer de cuello de útero, no supe de qué forma ayudarla. Me sentí impotente ante esa situación. Mis pocas posibilidades de ayuda no se comparaban con las que ella me había ofrecido. Seguí muy de cerca su enfermedad, pero no pude hacer nada al respecto. La acompañé en todo momento, sin poder reanimarla, mientras veía que ella iba desapareciendo. Jamás me voy a perdonar el no haber hecho lo suficiente por ella. Por ese motivo quedaré eternamente endeudado. Eva murió a la edad de 33 años. El 26 de julio de 1952. Ella representó lo que venía del fondo de la Argentina oculta. Eva amó a ese pueblo, mi pueblo. Por ahí con un clima muy especial, ¿no? Sí, la verdad. Un trabajo muy bueno, chicos, muy, muy interesante. Sobre todo por esto, ¿no? Hay musicalización, hay unos climas de lecturas muy interesantes. Muy interesante, de veras. ¿Esta segunda historia también surgió de un grupo? Sí, sí. De él, justamente. Prácticamente pensamos en cómo Evita ayudó a casi, por así decirlo, a todo el pueblo. Quisimos poner, por así decirlo, un personaje que haya estado junto con ella, que la haya visto crecer, pero que a su vez el personaje... por así decirlo, no progresara, y que Evita lo fuese ayudando, como así habíamos leído que Evita ayudaba a todo el pueblo, por así decirlo, porque por algo era tan querida. Claro. Profe, una pregunta, a ver, ¿qué se logró con este trabajo? Porque desde lo radial está buenísimo, digo, pero desde la cuestión de los objetivos curriculares de lengua y eso... La verdad que lo primero que se logró para mí es alegría. Entrar a la clase y ver que los chicos leen y leen con entusiasmo y leen más de lo que uno espera a veces. La verdad que para mí fue muy, muy importante eso en el día a día, ¿no? Y bueno, y ver cómo, sin que los estuviera persiguiendo, ellos buscaran más y más cosas sobre el tema, y lo ampliaran de distinta manera y lo completaran con la vuelta de la escritura, la verdad que fue un placer, ¿no? Igual hay que aclarar, perdón, que interrumpa, que no leímos todo Santa Evita, o sea, leímos hasta el capítulo 5. Uh-huh. Y, o sea, son el libro tiene 17 capítulos y no los leímos todos. Leímos hasta el 5. Porque la profe decidió que era. No, porque esos 5 capítulos son los que más explayan la vida de Evita, o sea, antes de ser Evita y después con la enfermedad que tuvo, o sea, todo lo que padeció, toda la agonía que tuvo. O sea, en esos 5 capítulos eran los mejores fragmentos de la vida de ella, y además había testimonio del peluquero de ella, que digamos que estaba muy bueno. Aparte de leer ese texto, ¿qué otros textos abordaron? También trabajamos Esa mujer y Casa tomada. ¿Qué pueden decir de alguno de esos textos? ¿Qué se acuerdan? Y de Esa mujer tenemos un fragmento que si podemos pasar ahora para leer, no sé si se puede. Sí, se puede, seguramente que se puede. Vamos a subir un poquitito la cortina, nos preparamos y volvemos con el piso. Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Y cuando la sacamos del ataúd, ese galleo asqueroso se le tiró encima. Ese galleo asqueroso. Pero esa mujer estaba desnuda. Tuve que taparle el monte de Venus. Le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Para ellos era una diosa. ¿Ya le dije que esa mujer estaba desnuda? Una diosa. Desnuda y muerta. Wow. ¿Fragmento de qué texto? De Esa mujer. De Esa mujer. De Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh. Por ahí digo, han abordado textos muy diferentes, ¿no? Sí, también estuvimos viendo Casa tomada de Cortázar, que digamos que es como la negativa a todo este tema. ¿Qué impresión les deja hablar de estos textos ahora, digo, ¿no? Después de haberlos leído, de haber escuchado hablar sobre ellos. Particularmente, Esa mujer es bastante fuerte. O sea, el fragmento este ya de por sí es fuerte y no es el texto entero. Le corté partes más fuertes porque lo edité yo. O sea, lo fui cortando yo y hay partes más fuertes que tiene el texto que me parecieron que no iban. No iban acá, por lo menos. No. Exacto. Por ahí a veces es interesante eso, ¿no? Porque también se pone de manifiesto esto, cómo uno empieza a adecuar incluso el discurso para hablar en público, para pensar en qué es lo que vale la pena en algún momento mostrar, discutir y desde qué lugar abordar algunos temas. Qué difícil a veces, ¿no? Porque incluso uno puede descubrir que hay mucha gente que piensa muchas cosas distintas. Ustedes salieron también a averiguar, ¿no? ¿Qué pensaba la gente? Sí. ¿Cómo hicieron ese laburo? Eso lo hizo Fede Bani, que salió con su equipo, digamos, de alguna manera. Ah, y no está presente. Hoy no presente. Claro, exactamente. Que tenía un casamiento. Y que, como es, y salió a preguntarle a chicos qué les parecía, qué era Evita, si la conocían y esas cosas. Bueno, escuchemos entonces, es una encuesta, ¿no? Sí, es una encuesta. Feo asoma ya sus rayos, iluminan el histórico convento. Mi nombre es Antonella Brites. Y yo, Jonathan Miotoco. Somos alumnos de la escuela número 22 de Distrito Escolar 19. Realizamos un homenaje al general de San Martín. Y escribimos una semblanza. Tras los muros, sordos ruidos, oírse dejan de corceles y de aceros. El general San Martín fue un luchador que se ganó el respeto y la gloria. Usó su inteligencia para planear las batallas adecuadamente. Aunque su cuerpo no podía seguir, su corazón sí. Su sueño era liberar toda América, pero para ver sus sueños hechos realidad, decidió dar un paso al costado. Yo creo que por todo lo que hizo San Martín, que es una persona digna de admirar, es una persona que dejó todo por su sueño, dejó su hogar y dejó a su familia, que era liberar a personas que estaban sometidas por otro país. Por eso digo que es un héroe. Él nos enseñó que cuando tenemos un sueño hagamos lo posible para hacerlo realidad. Nos enseñó a no luchar contra nuestros hermanos y nuestra patria. Él fue un hombre valiente, es decir, capaz de hacer lo que los otros no se atrevían. Dejó atrás todo sin recibir rechazos, no le importó lo que pensaban de él ni los comentarios negativos de su familia española. Con su corazón sintió, pero con su mente pensó. Otra muy buena característica de la personalidad de San Martín es que él es paciente, paciente en las batallas. Por ejemplo, para armar el regimiento de granaderos a caballo, se trató mucho el tiempo para prepararlos y entrenarlos. Para ese viaje al cruce de los Andes, el viaje San Martín fue en camilla, enfermo. Por eso digo que él es valiente y en el camino liberó a Chile y Perú. Fue un hombre lleno de fe sobre sí mismo. Como lo nombré hace un momento, fue un hombre valiente porque cruzó la cordillera de los Andes muy enfermo y en camilla. Y siguió adelante, pensando en que seamos libres, que los demás no importa nada. También una característica bonita de San Martín es saber cuándo dar un paso al costado. Por ejemplo, en la última batalla para liberar a Perú, San Martín le cedió lugar a Simón Bolívar porque sentía que no podía ganar esta vez. En realidad, San Martín se sentía inseguro. O sea, le dio el crédito a otra persona para que pueda cumplirse su sueño. Sus planes con su hija era que tenga virtudes como ser discreta y respetuosa. Y su sueño era que su hija sea una persona de bien, prudente y sobre todo una persona libre. Igual que todos los países que liberó el general San Martín. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Con la voz ahí de Alejandro Lerner cantando la marcha de San Lorenzo, escuchábamos la producción realizada por los chicos de la Escuela 22 del Distrito Escolar 19, una escuela primaria. Ahí trabajó Eva González García, que justamente hoy saludábamos al comienzo del programa porque, cumplía años y qué sé yo. Los chicos estaban haciendo el homenaje. Esta semana tenemos un feriado, ¿se acuerdan que tenemos un feriado? Sí, sí, sí. Tenemos muchas cosas en esta semana. Así que nosotros necesitamos en algún momento hacer también la memoria, la efemérides, ¿no? Esta fue la efemérides entonces que realizaron los chicos de la escuela primaria y que me parecía que valía la pena por ahí en algún momento hacer el parate. Bueno, hoy es un día de la democracia como muy, muy importante, pero también tenemos parte de esa historia que nos permite llegar hasta aquí y ser de algún modo protagonistas de todo lo que nosotros hoy podemos hacer, pero gracias a todo aquello que se ha vivido en la Argentina y esas luchas que hemos ganado y los valores que hemos supido, miren qué lindo. Sabido. Que hemos sabido de alguna manera forjar como nación, eso quería decir. Así que bueno, nada, ahí nuestro recuerdo para esta fecha 17 en la que viene, sí, el onomástico es del general San Martín. Así que chicos, gracias por abrir también el espacio a otras escuelas, ¿no? A que se puedan comunicar y que de algún modo nos puedan dar sus producciones. Fernando, queríamos dar un comunicado acerca del voluntariado de CineSap. Efectivamente, pues una convocatoria que está dirigida a estudiantes avanzados y exalumnos de cinematografía y carreras afines que quieran colaborar con el proyecto CineSap, perteneciente a la Dirección de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, va a haber una charla informativa el jueves 18 de agosto a las 16 horas en la Universidad del Cine, que está ubicada en Pasaje Jufra 330. También, bueno, hay una página donde pueden ampliar esta información, que es www.cinesap.com.ar. Bueno, por ahí a todos aquellos que sean cineastas, fotógrafos, actores y nos quieran dar una mano, es cinesap.com.ar. Ahí pueden sumarse al voluntariado, la verdad es que está piola, se les dan certificados desde el Ministerio de Educación a todos aquellos que participan y la verdad es que también se pueden sumar a esta a esta actividad en la que lo que hacemos es educar, ¿sí? En lo que es la producción cinematográfica, también poder compartir con chicos de diferentes escuelas del sur de la ciudad, así que es bien interesante. Por ahí los convoco y les recuerdo, la semana que viene seguramente volveremos a decirlo, pero está bueno, aquel que se pueda sumar, que tenga el conocimiento, basta saber y tener tiempo. ¿Sí? Así que CineSap para todos aquellos que sean cinematógrafos, directores, actores, iluminadores, fotógrafos, la gente de arte, de maquillaje, nos pueden dar una mano. ¿Sí? www.cinesap.com.ar. Nosotros nos tenemos que dividir, separar un cachitito, hacemos un pequeñísimo corte y volvemos con más Hora Libre. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. La ciudad cuenta con 26 bibliotecas públicas ubicadas en los diferentes barrios porteños. La red de bibliotecas ofrece un catálogo centralizado que permite conocer el material disponible y el lugar donde ubicarlo. El mismo puede consultarse telefónicamente a través de la línea gratuita 0800-999-2516 de lunes a viernes de 10 a 18. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos en Hora Libre, hoy hablando de Evita. Pero claro, ustedes se pusieron a escribir, en algún momento también empezaron a investigar, en otro momento se acercaron a diferentes clases de textos, pero también apareció la música, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? A ver, ¿cómo fue esa búsqueda? Bueno, en realidad yo estaba buscando discursos de Evita en audio y no los encontré y encontré las canciones que había hecho Patricia Sosa, Ignacio Copani y Marilina Ross, que se la habían dedicado a ella. Y me pareció interesante porque habíamos visto como Evita se fue transformando en texto y estaba bueno como se fue transformando también en música. Por ahí aparece una idea que me parece maravillosa a mí, que es esta de cómo la persona en algún momento deja de ser esa individualidad para pasar a ser un texto. ¿Cómo es esa idea? ¿Cómo la pueden explicar ustedes? ¿Cómo es eso de que alguien deja de ser para pasar a ser otra cosa, ¿no? ¿A qué se refieren? Y como que a través del texto te enterás más, pues por ejemplo, la gente no estuvo, ahora, los chicos de ahora no estuvo cuando fue la época de Perón con Evita. Y a través del texto no solo te informás sobre qué pasó, sino también que te llega a dar la, ¿cómo sería? La visión del personaje o del pueblo hacia lo que era Evita o cómo estaba el estado en ese entonces. Hay algo que es ahí como inherente, digamos, a los discursos, que es que trascienden el lugar. Exacto. Por ser representación de algo que no está, digamos, cuando uno habla de un signo, el signo necesariamente está en lugar de otra cosa. Exactamente. La palabra Vita está en lugar de Vita y su historia, con todas estas miradas posibles, con gente que la ama, con gente que la odia, con gente que la quiere, con gente que le agradecía cosas, o con canciones, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que te pareció importante poner hoy y que podamos escuchar? Al menos un fragmento. Evita está presente, de Marilina Ross, que es la primera canción que vamos a escuchar. Dale, entonces. Escuchemos entonces esa canción, la de Marilina. La voz de Marilina Ross, mucho más jovial, ¿no? Está así como mucho más joven, y una forma de grabación así que da cuenta entonces de algún tiempo atrás. Estábamos pensando por ahí, discutiendo un poco de cómo alguien deja de ser persona solamente para pasar a ser discurso, texto y manifestarse en las diferentes formas en las que es entendida por los poetas, los músicos, los historiadores, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí, quería agregar que lo que se podría decir es que dejó de ser lo que era realmente para convertirse en lo que la gente decía. Se volvió un fenómeno popular que pasó a ser un mito ya. Por ahí, ¿no? Cuando uno habla de qué es un mito, el mito es eso, que es esa historia fundante que de algún modo reúne a la gente, que la hace participar de algún modo, que da pautas de comportamiento, que dice lo que está bien y lo que está mal, que suma valores. Exacto, que hace que la gente se inspire en hacer cosas buenas, más allá de las opiniones políticas que pueda tener. Bien interesante, ¿no? ¿Hay otro tema más? Sí, tenemos Olvidarte no podrán, de Patricia Sosa. Bien, un tema mucho más posmoderno, más de aquí, digamos, más de esta era de la liquidez, pero que me resulta muy interesante. Es un tema que conozco y que me parece que vale la pena que podamos compartir. Entonces, Patricia Sosa. acaban de elegir a una de las cantantes que a mí más me gusta, así que estamos así como en crisis acá. Sí, sí, bueno, nada, tiene esa capacidad también de largar la voz de un modo que tiene mucho que ver con el rock, pero también con la música de ópera, entonces tiene alguna cosa ahí que a mí particularmente me gusta mucho. Es una voz fuerte. Es una voz muy potente, muy potente, de mucho caudal. Pero nada, y aparte, bueno, tiene otras clases de ritmos, ¿no? Es mucho más popular, o mucho más masivo, menos popular y más masivo en realidad. Que tiene que ver con esta música que circula mucho en los medios y que uno está como más habituado a oír, ¿no? El primer tema que eligieron de Marilina era como de otra época, de otro tiempo. Vos me te contabas algo fuera de aire, que era que precisamente para encontrar esa, esos signos de otros tiempos tuvieron que ponerse a hurgar, ¿no? Sí, una búsqueda, ¿no? No tan fácil, porque como sabrás que internet tiene fuentes que no... Dudosas, exactamente, y como que tenés que fundamentar lo que encontrás. Y nada, a través de esas búsquedas fue que pudimos orientarnos más para hacer tanto como las historias de vida y para obtener más información sobre acerca de Vita. Por ahí yo pienso también en esto, ¿no? Que es... en ese buscar, contrastar, qué dice internet, qué dicen los libros, qué dice la gente. Buscar, ¿no?, diferentes opiniones. Y qué aparece también en el arte, ¿no? También es muy difícil a veces poder buscar. Yo les decía por ahí, en líneas generales uno... Siempre escucha, no lloran por mí, Argentina, de Madonna. ¿Para cómo la versión de Madonna? Y... en inglés. Sí, lo menos argentino y patriótico. Claro, ¿viste? Yo les decía, qué sé yo, uno puede escuchar también, no sé, en otras versiones a Valeria Lynch cantando el mismo tema. Pero en líneas generales uno termina eligiendo... Madonna. Es... el tema. Claro, bueno, la ópera... Siempre en cualquier lugar donde hablan de Vita suena. Yo lo informé de Argentina. Existen temas buenos, interesantes, como que acabamos de escuchar. Digo, ahí hay algo que a mí me parece también destacable, que es, está bueno a veces ponerse a buscar aquello que no es evidente, ¿no? ¿Hay un tema más que elegiste? Sí, María Eva de Ignacio Copani. Ahí ya me sorprendieron, no tengo idea con lo que me voy a encontrar, les juro. Escuchémoslo al menos un fragmento y ahora sí quiero ver qué piensan todos y demás. María Eva nació en los toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en los toldos, evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno. La voz ahí es de Ignacio Copani, donde aparecen diferentes formas de entender el mismo, ¿no?, personaje, y donde el personaje de alguna forma también se transforma. Esto de poder trascender. Por ahí tenemos mucho para decir, y lo que decíamos en algún comienzo era, bueno, despierta pasión, y las pasiones se encuentran, ¿sí? Y se encuentran y se chocan, y a veces la gente se apasiona sin ser del todo consciente de aquel interés al que responde. Por ahí que ustedes se puedan encontrar con estos textos, con esta historia, con el amor y con el odio, tiene que ver también con poder llegar a, bueno, cuáles fueron los intereses de fondo, ¿sí?, que históricamente fueron moviendo que alguien diga que era solo una santa, o que era solo una mujer, o que era esa mujer, o que alguien diga que era una desgraciada, ¿sí? Decir todo eso tenía también alguna implicancia o algún reconocimiento. Yo les cuento que, bueno, aparte de Fernando como locutor que nos acompañó todo el programa, se nos está sumando Leonardo. ¿Cómo andas, Leo? ¿Qué tal? Está atendiendo lo que los chicos están diciendo, y la verdad que me parece maravilloso. Y tan solo quiero hacer un pequeñísimo aporte. Dale, dale. En su momento, yo era de los que pensaba también en contra de una figura, y en este caso de Eva Perón. Y a la vuelta de la vida, me demostró la vida y el poder interiorizarme bien de qué se trataba, que no hay que odiar por odiar. En todo caso, yo trato de reivindicarme y lo hice con una poesía, digo tan solo una pequeñísima parte del mismo, donde yo rescataba precisamente ese valor, ¿no?, del trabajo que ella daba. Y hay una parte que dice en esa poesía que construí, Eva dádiva evita, pescado no, que pesquen, Eva Singer. Los que saben de aquella historia pueden dar cuenta que Eva Perón no daba por dar, sino que daba una máquina Singer para que cosieran y pudieran ellos mismos proveerse de sus alimentos. Gracias, Leo. Chicos, muchísimas gracias por todo lo que trajeron. Trabajaron muchísimo y estuvo muy bueno. ¿Quieren decir algo así que quieran dejar en la cabeza? La gente tiene 0 segundos, pero algo. ¿Sí? No sé. Que Evita fue más de lo que se dijo. O sea, fue alguien que trascendió y que, como la quieras ver, hizo cosas buenas. Y para el que dice que hizo cosas malas, bueno, sentate a leer y fíjate lo que estás diciendo. Y que también de que es interesante de que todos sepan quién fue, o al menos sepan un poco de la historia antes de criticar lo que fue Eva. Les queremos agradecer por darnos esta oportunidad de venir acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a mis padres. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, Fer. Sí, Cristian, bueno, hicimos este programa en la producción general Mariano Molina, en la producción periodística Alejandro Canizzaro, en la coordinación de piso Leandro Vanegas, también colaboró Carla Scali y Paul Cosedo en la operación técnica. Ya están los controles Guillermo Banti y, bueno, en la conducción Cristian Gauna. En la locución, quien les habla, Fernando del Prior. Esto fue Hora Libre, el programa que se hace con las escuelas hoy, que nos visitó el EMET número 1 Rodolfo Walsh. El próximo domingo, nuevamente al mediodía, estaremos junto a ustedes. Hasta que le digamos muy, pero muy buenos mediodías con Hora Libre. Chau.